Ahora bien, para distinguirlas, aquí les presento una tabla de las características de cada una de ellas. En la investigación cualitativa, las preguntas formuladas son ¿quién?, ¿qué?, ¿cómo?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cómo? El tipo de pregunta es de respuesta abierta. Y la interacción que nosotros podemos realizar es un diálogo o observación a través de película, de videos, de teatro mismo, ¿no? De una cartografía, de sesiones de grupo. Es decir, hay muchas técnicas de participación que nos pueden ayudar. El formulario es una guía de tópicos semiestructurado o abierto. Esto es para que las respuestas sean mucho más libres, que demos oportunidad a la gente de decirnos realmente lo que piensa y no solamente un sí o un no, o califícame del 1 al 5, ¿no? Sino que en realidad exprese sus opiniones. ¿A quién se aplica esta investigación? Pues puede ser la selección de un grupo o grupo de personas de una población seleccionada con métodos no probabilísticos, ¿no? Es decir, no es una cuestión estadística. Y se escoge una muestra pequeña con características muy focalizadas, ¿no? Por ejemplo, si nuestro proyecto va dirigido a niños y niñas, bueno, pues elegimos de ese gran grupo, pues una pequeña parte, dirigimos una serie de preguntas, se conducen las preguntas, pero no hay ninguna respuesta posible, sino que es una respuesta abierta. El nivel de duración es en profundidad, puede ser entre 60 minutos y 180 minutos, es decir, entre 1 y 3 horas, lo que nos permite que a través de las conversaciones podamos obtener respuestas mucho más precisas de la percepción de las personas. Y en el análisis es una interpretación, un análisis de contenido. Esto no es fácil, ¿eh? Generalmente la investigación cualitativa requiere de muchos más instrumentos sociológicos, etnográficos, ¿no? Entonces, esta es de más difícil interpretación, pero es muy valiosa. Después viene la investigación cuantitativa, ¿no? Las preguntas formuladas son ¿cuánto?, ¿cuántos?, ¿dónde?, ¿cuándo? Y el tipo de pregunta es mayormente respuesta cerrada, ¿no? Sí o no, bueno, malo, regular, etc. La interacción son solo preguntas-respuestas, aquí no hay ningún diálogo posible. Y el formulario son preguntas cerradas. ¿A quién se le aplica? Pues un muestreo formal, ¿no? Usualmente más numerosas en cuanto al número de personas seleccionadas y una selección probabilística, es decir, se puede definir la probabilidad de inclusión de cada uno en la muestra, ¿no? Yo digo, por ejemplo, el 10% de la población total y pues yo tengo ahí un muestreo formal, ¿no? Donde les voy a hacer a todo mundo el mismo tipo de preguntas y estadísticamente hablando, bueno, pues se pueden ir cuantificando. El nivel de duración es en cobertura y extensivo, entre 15 y 45 minutos, dependiendo del número de preguntas que vayamos a realizar. Y el análisis es de formalización y análisis estadístico. Se miden porcentajes, ¿no? Y es mucho más sencilla su interpretación. Ahora, ¿cómo vamos a diseñar y desarrollar la evaluación? ¿No? Preguntas. ¿Qué? Claridad y definición. Los objetivos del proyecto nos sirven muchísimo como parte del referente de la evaluación. ¿Quiénes? Perfil de la población en estudio. Recuerden que ustedes eligieron un segmento de la población. Esto de que nuestro proyecto está dirigido a todo el mundo es una falacia. No existe un proyecto que esté orientado para todos y todas. Es imposible porque las personas tienen perfiles diferentes, antecedentes distintos, preparación educativa distinta, intereses diferentes, grupos de interacción distintos. Entonces, eso es muy improbable que podamos atender a todos y a todas, ¿no? Por eso se definen perfiles de población. Y una definición de filtros, ¿no? Es decir, implica que tanto el universo como la muestra en un grupo pequeño, ¿no? La muestra y el universo son iguales en grupos grandes, es necesario elegir a partir de criterios que garanticen la representatividad, ¿no? Es decir, si yo elijo los niños y las niñas, pues ¿qué niños y niñas? No pueden ser absolutamente todos. Y luego el contacto con la realidad, ¿no? Recopilamos la información, el cómo. Investigación cualitativa para abordar el objetivo y elaboramos nuestro cuestionario. Se debe construir después de haber formulado los criterios y preguntas de evaluación. No debemos improvisar, ni siquiera en la investigación cualitativa, ¿eh? Es muy importante planear todo, hacer preguntas precisas, adecuadas, Y si tenemos claro los objetivos de la evaluación, es más fácil. Es decir, ¿qué quiero preguntar? ¿No? Para no estar perdiendo el tiempo. Y luego el contacto con la realidad. La recopilación de la información. Aplicamos nuestro cuestionario. Contamos con un tiempo y un espacio apropiado para que los encuestados o encuestadas puedan responderlo. Y así también no se distraen, ¿no? No contestan cualquier cosa. Esto también evita el sesgo. Es decir, que nos contesten sí porque ya tienen prisa o no porque ya están cansados o cansadas. Y pues a todos nos contestan así pues porque están de mal humor, ¿no? Esas respuestas tampoco nos sirven. Y los hallazgos, es decir, el análisis e interpretación de resultados. Aquí estamos sistematizando y analizamos resultados. Vean cómo no solamente nos quedamos a nivel de las preguntas de la investigación, sino también lo que estamos haciendo es saber qué hacer con esta información. El hecho de hacer todas las preguntas, de tener todas las encuestas ahí guardadas, como ya habíamos observado en la sesión anterior, no sirve de nada. Puede estar llena de encuestas, pero esto no quiere decir que las estemos utilizando. Los datos tienen que ser interpretados. Si no estamos haciendo ese trabajo, olvídense, no hagan ni siquiera nada, ¿no? No les hagamos perder el tiempo a los y las demás, ni tampoco a nosotros. La evaluación, ¿para qué se hace? Para interpretar y, sobre todo, para utilizar esos datos y permitirnos reorientar el proyecto, ampliarlo, redefinirlo e incluso a veces hasta cambiarlo de manera drástica, que esto casi no sucede, ¿no? Pero podría darse. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno, yo, por favor, ¿Sí? En el tema de la interacción, ahora que estamos pues en esta fase de presencial y de virtual, yo estoy intentando, por ejemplo, en lo virtual, hacer algún conversatorio con la misma comunidad, pero a veces es de forma familiar o individual. Como que voy ganando poco a poco a la gente, la cuestiono, tengo claro qué es lo que necesita, ¿no? Y voy sumando, porque cuando ya me reúno con toda la demás gente, pues ya tengo como que más claro, y como que también tengo aliados, porque voy creando esa confianza a los que se pueden comunicar. Entonces, pues ahora funciona esto de lo virtual en esa forma, y ya en lo presencial, ahí se confirma, ¿no? Y sobre todo, bien importante, ¿no? El planificar el cuestionario, porque sí, improvisamos mucho en qué les preguntamos, lo que se nos ocurre, pero yo creo que teniendo claro esas preguntas que realmente nos van a funcionar a nosotros para nuestro análisis, para nuestra evaluación, pues muy importante, ¿no? Pero bien, quería comentar eso. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Claro, ¿no? Es muy importante eso, la planificación, como habíamos visto desde cómo planificamos qué queremos hacer, los objetivos, el cronograma y el presupuesto, la evaluación también requiere de una planificación. Entre más claro tenemos qué es lo que queremos saber, ¿no? A partir de los objetivos del proyecto, es mucho más sencillo diseñar un cuestionario pertinente, acotado. Recuerden también que no hay que querer saberlo todo. Y el no quererlo saber todo implica también menos preguntas de una sola vez, mucho más orientadas, ¿no? Esto también hace ver, por ejemplo, ustedes podrían hacer un cuestionario solamente de cómo está funcionando el equipo, la colectiva, el colectivo, ¿no? Solo de eso. O puede ser solo de los talleres y de los y las talleristas. O puede ser del ambiente, el contexto, la confianza. Vean que estamos preguntando cosas diferentes. Y elijan también momentos pertinentes. De pronto queremos hacer la encuesta ya que todo el mundo se va, ya que todo el mundo está en otra cosa. Y entonces la gente contesta lo que quiere, ¿no? Tómense los momentos, miran bien, ¿no? Cuándo es pertinente hacer las preguntas, miran el número de preguntas, escuchen muy bien, hay que prestar mucha atención en esto. Bien,